sociedad a dar un debate. Yo hace días que vengo planteando por qué los argentinos no nos ponemos de pie una mañana y decimos, vivimos en un país que se jacta de darle de comer a 400 millones de personas, hace alimentos para 400 millones de personas. ¿Cómo puede ser que en ese país haya 15 millones de personas pobres que no puedan contar con el sustento diario? ¿Cómo puede ser que nos pase esto? Y ya no debe ser tarea de un gobierno, debe ser tarea de toda una sociedad que se pone de pie. Claro. Ahora, y eso, tantas batallas épicas libramos, ¿por qué no libramos de una vez por todas la batalla épica de terminar con el hambre, como sociedad? Esas son las cosas que tenemos que ver. Y al que dude, váyase el sábado, como hice yo, a ver la feria del Yapi, del barrio Yapi. Y se van a dar cuenta. Sí. Donde inclusive los mismos puesteros son gente de una gran humildad. No hay ninguno, y dense cuenta de lo que pasa cruzando la salida de paz, no es irse a 1000 kilómetros de Buenos Aires. Claro. Allá ni miren. Claro. Alberto, te hacemos la...